¿Cómo va, Debbie? ¿Qué dice? Buen día. Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y ¿Cómo vos? estás? Bien, acá estamos con todos los preparativos. ¿Estamos empeñados o no? Estamos empeñados en todos los sentidos. Bueno, ¿de qué se trata el festival? Contanos. Bueno, es una peña familiar que vamos a hacer entre familia y amigos, que de hecho es lo primero que quiero destacar y agradecer al acompañamiento de nuestros amigos, nuestra familia íntegra. La hacemos con mi novio, así que bueno, ahí estamos encaminados en esta peña, que es este sábado ahora queda ya poquito, en Las Pircas, este sábado 19. Así que bueno, ahí estamos. Para pasar un rato lindo, folclorear un poco, y bueno, y hay danzas, bailarines, músicos, invitados. ¿Quiénes son los músicos invitados? ¿Quiénes se van a estar presentando? Tenemos, sí, tenemos los de acá Trío, que son los chicos que cantan hermoso, todos folclores, ¿sí? Sí. Después tenemos Esteban Arévalo. Bueno, más músicos invitados que por ahí van a tocar así individualmente. Y tenemos a Juanjo y Lara Campos, que son unos chicos jovencitos de Santiago del Estero que se están iniciando en este camino de las peñas, del folclore. Van a cantar ellos. Así que bueno, hay como varias cositas. Ballets invitados, el Ballet Raíces, Kizubuén, el cielito, así que esperamos que salga algo bien copado. Seguro. ¿A qué hora es? A partir de las 21 horas en Las Pircas, este Bien. sábado. ¿Y las entradas dónde se pueden adquirir? Mira, las entradas anticipadas estoy vendiendo, me están encargando por WhatsApp a mi número de contacto y se pueden pagar con cuenta DNI. Y después en puerta también se van a vender. Las Pircas, que quedan en la calle Italia 1388, para aquellos que, bueno, quieran concurrir el próximo sábado, ya. Ya, no queda nada. Estamos manos a la obra todo el tiempo. Así que, Débora, ahí se puede escuchar música, bailar, si querés, ¿se puede comer algo o no? Sí, también hay cantinas, se puede comer algo, por ejemplo, chori, Oiga. empanaditas, panchos, tomar, sí, para beber y saciar esa sed Sí, también va porque a va a haber. hacer calor, va a hacer Hace calor. mucho calor. Sí. Yo creo que sí, ojalá nos acompañe también la noche y bueno, el clima, digamos. Sí. Pero bueno, hay muy muy buena onda de todo el mundo y es nuestra primera peña, vamos a ver qué sucede. Va a andar bien, ¿eh? Escúchame, si yo voy, Si ¿puedo Dios llevar un quiere. tupper? Para llevarte la Sí. tanda. Digo, para después, ¿eh? El domingo tener algo que picotear. Claro. Sí, no hay problema. Bueno, repetimos entonces, Débora, la invitación para toda la gente de esta peña, empeñados, ¿eh? ¿Dónde es, Sí. cuándo es, el horario y las entradas, el valor y dónde se pueden adquirir? Perfecto. Es en Las Pircas, este sábado 19. Las entradas se pueden adquirir por WhatsApp, a mi número de contacto. No sé si lo digo, Walter, Sí, decilo. 52 51 42. 52, 52. 52 51 42. Esas las anticipadas a 500 pesos. Y luego en puerta también se pueden comprar, para el que vaya directo, 700 pesos. Muy bien, nada. Hoy en día nada. ¿Eh? Y escuchás folclore, ves folclore, comes algo. La pasás lindo, va. Eso, la idea es pasar un grato momento, unas horitas para quien le guste el folclore y quien no, porque por ahí hay quien quiera ir a tomar algo, conocer gente, y eso está permitido también. Así que bueno, Obviamente, obviamente. los Bien, Débora, esperamos a todos. queríamos hacer mención a esto que es un emprendimiento y que va a salir bien, estamos seguros. Acá me escribe Cherro, nuestro movilero. Sí. No, no lo puedo leer a esto. Ah, No, no. no, qué mal. Porque Cherro No dice, puede salir al aire. hace mucho tiempo que Débora... No, no puedo seguir. Sí, es verdad. No manda nada. Y le doy la derecha, tiene razón, ¿eh? Ojo que se acercan las fiestas, guarda, que se abre el Escúchame, apetito. cambiamos, decile a Cherro que cambiamos de rubro, eso pasó. Ah, claro. Claro, sí. ¿Pero qué es un rubro comestible o no? No, no, por eso, estoy ahora en el rubro este que estamos comentando. O sea, entonces, bueno, se bien. Terminaron los... claro. Las bondades del otro lado. Exacto. Bueno, vamos a ir el sábado a la noche a Empeñados y ahí con el tupper en la mano y listo. Claro. Débora, gracias y que vaya todo lindo. Muchísimas gracias a ustedes. Un gracias beso. Por llamarme. Un beso. Débora. Gracias, chicos. Gracias. Un beso. Débora Veloz.